Nos vamos con la primera entrevista. Alice Hernández, activista feminista suiza radicada en Argentina hace ya 2 años. Enredando las mañanas. Buenos días a todos. Ante todo me presento. Yo soy Ali, nací y crecí en Suiza, donde estuve viviendo hasta hace 2 años cuando me vine a vivir a la Argentina. Hoy les voy a hablar un poco sobre la situación de las disidencias en Suiza. Les agradezco ante todo mucho este espacio, sobre todo durante el mes del orgullo y durante este año que es tan importante para las disidencias en mi país. Con esto me refiero a que en unos días, el 26 de septiembre, todos los suizos seremos llamados a votar si queremos o no una ley de matrimonio igualitario. Me pareció muy interesante esta invitación, sobre todo porque creo que hace falta desmitificar un poco la imagen que hay de Suiza a nivel global. Viviendo en Argentina, he podido vivir la militancia de acá, y es algo muy muy impactante y fuerte. Este tipo de lucha creo que sería algo para implementar en todo el mundo. También en Suiza, donde a pesar de la militancia activa, la situación es bien distinta a la que se ve por lo general en los medios. La propuesta de ley de matrimonio igualitario es algo sumamente importante para los suizos, porque nos va a permitir ampliar nuestros derechos. Porque si tenemos en cuenta las leyes que ya tenemos en Suiza, podemos notar que el Estado tiene una gran deuda hacia sus ciudadanos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un análisis en cuanto al reconocimiento de derechos humanos que ha tenido Suiza a lo largo de la historia, sobre todo en relación a las disidencias y a lo que hemos logrado con nuestra militancia a lo largo de los años. ¿Por qué digo esto? Porque si uno lo analiza de lejos, sin profundizar demasiado, podría pensar que se trata de un país muy avanzado. Porque sí, es cierto. Las disidencias hemos logrado tanto legal como socialmente muchas cosas que han sido y son sumamente transformadoras. Pero lamentablemente, por otro lado, a lo largo de los años se han ido sumando trabas a la militancia y a la implementación de lo que se ha ido logrando. Por ejemplo, si bien existe una ley de identidad de género, para que una persona pueda acceder a la modificación de sus documentos tiene que atravesar audiencias psiquiátricas y judiciales, que pueden llegar a ser sumamente largas y desgastantes. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la propuesta de ley que iremos a votar en septiembre. De hecho, Suiza tiene una ley que reconoce la unión doméstica registrada entre parejas no heterosexuales. Pero al no tratarse de una ley de matrimonio, estas parejas se ven discriminadas y privadas de derechos. Por ejemplo, en el caso de tener hijos, solamente la persona gestante sería reconocida como figura parental. Al respecto de esto, me parece interesante compartirles que hace unos años conocí una pareja compuesta por una mujer argentina y una mujer suiza, que han tenido una hija de 8 años actualmente, y que solamente a finales de 2019, después de más de 6 años de lucha, han podido asentar el primer antecedente para que Suiza reconociera a ambas como su madre. Y es por este motivo que creo que el 26 de septiembre va a ser un día para llamar la atención y para repensar todo el sistema suizo, que pareciera querer ampararse detrás de una imagen idílica para de alguna forma contener nuestra militancia, pero que en el 2021 aún no reconoce esquemas familiares distintos al que nuestra sociedad heterosis patriarcal nos ha impuesto. Por otro lado, también me gustaría hacer énfasis en la campaña que se está llevando a cabo con el fin de que los ciudadanos estén más informados al respecto de lo que se va a votar y de la militancia por sí. Se trata de una campaña que se está dando en todo el territorio nacional en Suiza y se trata de una campaña que intenta entrar en contacto de forma directa con los ciudadanos, ya que en Suiza tenemos democracia directa como organización política, lo cual significa que cualquier propuesta de ley va a tener que ser votada directamente por el pueblo. Y es por este motivo que desde la campaña lo que se está organizando son en los lugares más concurridos de las varias ciudades y de los pueblos de Suiza, unos puestitos donde cualquier persona que se acerque es invitada a charlar y a intentar reflexionar junto con algún integrante de la campaña al respecto de la importancia y de todo el proyecto de ley que seremos llamados a votar ahora el 26 de septiembre. Me parece que esta forma de hacer campaña, digamos, y de entrar en contacto directamente con los ciudadanos es sumamente importante también porque Suiza es un país compuesto por una gran parte de su población muy conservadora. Han habido varios ataques violentos, ataques cargados de mucha discriminación hacia personas disidentes a lo largo de los años. Y es por esto también que en el 2018 fue un logro muy importante y nos trajo muchísima alegría que se aprobara una ley que penaliza legalmente cualquier tipo de ataque discriminatorio hacia las disidencias de cualquier tipo, ya sea un ataque violento, un ataque económico. Y además, más allá de intentar reflexionar y hablar con las personas para poderles explicar cara a cara de qué se trata la campaña, de qué se trata el proyecto de ley, también se han estado organizando muchas marchas y muchas intervenciones en las calles, ya sea de tipo artístico, como obras de teatro públicas al aire libre, algunas danzas, algunos cantos y también marchas caminando y recorriendo muchas de las más grandes ciudades suizas. Y ahora, en los meses que quedan de acá al 26 de septiembre, la idea y los proyectos de la campaña siguen siendo estos: intentar ser presentes en el espacio, en la vida pública, ser presentes en las cotidianidades de las personas, ya sea organizando eventos en bares, restaurantes, otras intervenciones artísticas, otros puestitos donde sea posible acercarse y charlar. Y también se están distribuyendo hacia quienes las pidan banderas del orgullo de forma gratuita desde la campaña para cualquier persona que la quiera, para poderla exponer en las ventanas de sus casas, intentando hacer una acción nacional de visibilización y que se permita ver y mandar un tipo de señal visual hacia todo el país de la presencia, de la existencia de las disidencias y del deseo de que se apruebe este proyecto de ley y de que somos muchos y existimos y no somos una minoría o nada de eso. Somos muchos y vivimos en todo el país y queremos ser reconocidos con todos los derechos fundamentales que son garantizados a cualquier persona porque somos ciudadanos. Enredando las mañanas. Bueno, ahí estábamos escuchando a Alisa Hernández, activista feminista suiza radicada en Argentina hace 2 años, y nos estaba comentando sobre la situación de las disidencias en Suiza, la búsqueda de la aprobación de ley de matrimonio igualitario. También, bueno, la unión civil en Suiza es legal desde 2007. Por supuesto que la ampliación de derechos que se busca desde acá, muchísima fuerza, muchísima energía bien activista. El Partido Cristiano Ultraconservador de la Unión Democrática Federal logró como 70.000 firmas en contra de la medida. Entonces el referéndum lo esperamos para más o menos septiembre. Así es, eso es lo que nos contaba la compañera. Y claro que queremos que se reconozcan nuestros derechos, porque ningún otro derecho se ha conquistado tanto y luchado tanto para poder vivir tranquiles. Porque por más, y esto de tener a esta voz en el aire, nos hace también pensar que estamos en un mes del orgullo, estamos en un momento donde siguen violentando nuestras identidades. Tehuel, ya llevamos más de 100 días que no aparece. No. En La Plata hubo un nuevo transfemicidio, brutalmente, que son asesinadas las compañeras travesti trans. En estos tiempos de pandemia siguen siendo discriminadas y siguen siendo perseguidas también por sus identidades. ¿Y cómo se vive en una situación donde en plena crisis económica, sanitaria y todo eso, las personas están vulneradas en su situación de cómo se vive, ¿no? Con sus identidades y todo. Y también decir esto de que, si bien hay muchas pálidas, también hay que reconocer aquellos lugares donde de a poquito se van conquistando estos derechos. Sí, las ampliaciones. Lo que me llamó la atención un montón es que charlando con Alicia el fin de semana, nos contaba cómo esta ampliación de derechos y cómo estos derechos que van luchando y van conquistando, viene todo tarde, ¿no? En el 70 recién pudieron votar las Las mujeres, por mujeres. ejemplo. Es muy interesante. Alicia estaría para una columna, ¿sí? Alisa estaría por... La vamos a invitar a todos esos compañeros activistas a hacer columnas. Pero es que hay entre nosotros voces más que interesantes, porque nos han hecho creer que las voces siempre interesantes están en otro lado. No, estamos aquí. Ah, me falta la canción, estamos aquí. Y con la marcha, con el tema del mes del orgullo también, en relación a lo que decían ustedes, y en particular lo que hablaba Alisa. Nosotros tenemos en Argentina la ley del matrimonio igualitario sancionada en el 2010. Eso en relación a que siempre miramos con esto, bueno, con justo lo que pasaba la semana pasada, nuestros ojos europeístas y nuestra mente colonizada siempre nos hace pensar que todos los avances y el mundo progre está en Europa. Lo cierto es que hay países de Europa que todavía no tienen los derechos básicos como el matrimonio igualitario, que en Argentina sí, si bien es uno de los pocos países en Latinoamérica, sí hay en Latinoamérica países que tienen el matrimonio igualitario y estamos viendo que en Europa no. Así que Así es. bueno. Y el que se sumó no hace mucho fue Sinaloa, en México. Ah, sí, De no, no. una cantidad de estados que tiene, ya van varios que se ha aprobado esta ley, así que de a Bien. poquito falta, siempre sigue faltando. Y sí, y también como mencionaba Alisa, los crímenes de odio, la discriminación, el racismo, el odio hacia la comunidad LGBT está presente constantemente y eso es algo que no hay que retroceder el activismo. Leíamos en estos días que en Estados Unidos hubo un ataque en la marcha del orgullo que dejó una persona muerta. Un conductor de un vehículo atropelló a dos personas, fue arrestado y llevado a la policía, pero murió una persona. Dos personas fueron afectadas y trasladadas al hospital de la localidad de Wilton Manors, donde una de ellas murió a consecuencias de las lesiones. Y lo que decía la prensa local es que esto es un ataque terrorista contra la comunidad LGBT, fue deliberado y fue dirigido contra una persona específica. Así que bueno, está claro que el odio de la ultraderecha, de los sectores de las iglesias y conservadores sigue presente y siguen organizados, por supuesto. Y sin ir más lejos, acá en San Luis, lo que ha pasado también contra nuestra comunidad LGBT en una casita cultural llamada Casa Azul, también después de la marcha, por ejemplo, 3J y en otros eventos, ya en lo que va del año ya lleva tres ataques Tres ataques lesmo-odio llevan, sí. odiantes con frases Brigada Mata Esvásticas, Progres, quemas de eso. bandera, de la bandera Con la trans, de quema la de bandera bandera del trans. orgullo. También el último episodio, también fueron hasta el INADI, quemaron una bandera trans, quemaron una bandera del orgullo. Muy, muy violento todo. Ponen esvásticas, ponen símbolos católicos, creo, porque es religión o muerte. La verdad que, bueno, nada, no, no, no, no, no tenemos miedo, es redoblar la organización. La puesta en eso y seguir y darle para adelante por nuestros derechos y por la vida misma. Y que dejen vivir a las personas como queramos y como realmente sentimos ser. Pero bueno, esta humanidad es horrible, lo han dicho, lo repetimos y lo seguiremos repitiendo. No queremos No ser queremos ser parte de parte. esta humanidad.